Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 48. ¿Cómo se oculta información con esteganografía? Ocultación de información. El procedimiento para ocultar información utilizando una técnica esteganográfica dependerá mucho del estegomedio elegido. Se entiende por estegomedio el recurso utilizado para ocultar información, por ejemplo, una imagen digital, un audio, un vídeo, un protocolo de comunicación, una página web, un texto, etc. Independientemente del estegomedio utilizado, uno de los procedimientos comúnmente utilizados consiste en identificar información redundante, información que puede ser modificada sin afectar al contenido del estegomedio. Por ejemplo, en esteganografía en protocolos de comunicación, es común utilizar campos vacíos del formato de un paquete de información o campos que no son útiles en función de la dirección de la comunicación. Por ejemplo, en el protocolo de transporte UDP, puede usarse el campo de puerto origen para introducir bits de información en cada segmento. En cualquier caso, uno de los estegomedios más comunes para ocultar información utilizando información redundante es la ocultación en imágenes digitales. Ocultación en imágenes digitales. Existen múltiples procedimientos que permiten proporcionar altos niveles de invisibilidad, aunque es habitual, por su sencillez, destacar el uso de ocultación de información mediante una técnica conocida como LSB. Para entender cómo funcionan este tipo de técnicas, hay que entender que una imagen digital se compone de píxeles, la unidad mínima de representación de información visual, donde cada píxel tiene una codificación binaria determinada. Por ejemplo, si los píxeles se codifican con 24 bits en formato RGB, cada píxel se representará por un byte de rojo, un byte de verde y un byte de azul. La técnica de ocultación más sencilla en imágenes digitales, conocida como LSB, permite insertar información en los bits menos significativos de la codificación de cada color. Históricamente se ha supuesto que la información presente en esos bits era redundante y modificarlos no afectaría significativamente a la imagen, con lo que visualmente ésta no se vería afectada. La sencillez para implementar este tipo de técnicas y la enorme capacidad de ocultación ha hecho que este tipo de técnica se popularice en Internet, aunque su seguridad depende mucho de cómo esté implementada y de cuánta información se oculte en una imagen determinada. Detección de comunicaciones ocultas. Especialmente desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y el supuesto uso terrorista de la esteganografía por parte de Al-Qaeda, la inversión en procedimientos y herramientas para intentar detectar comunicaciones ocultas, especialmente imágenes, ha ido en aumento. Actualmente existen multitud de ataques, principalmente estadísticos o basados en machine learning, que intentan detectar anomalías producidas por la inserción de información oculta. Ataques clásicos son chi cuadrado, ataque RS, estegoanálisis ciego, etc. Tal es así que incluso las técnicas de ocultación más sofisticadas pueden ser detectadas si no se cuida la cantidad de información a ocultar. Los procedimientos de ocultación y las características de la imagen o estegomedio a utilizar. Actualmente existen ciertas herramientas con las que podrá aprender un poco más sobre el funcionamiento de los ataques estegoanalíticos, como por ejemplo la herramienta StegSecret. Madrid, septiembre de 2017, con el patrocinio de Talentum Startups.